Estimados oyentes, ha llegado el momento que estábamos esperando. El momento en que las emisoras de Radio Agricultura se unen para escuchar cómo fluye la emoción, cómo vibramos con el suspenso y, por sobre todo, cómo develamos el profundo misterio que esconden los relatos de Carlos Pinto. Usted podrá creer o no creer, ya que la reflexión siempre será el resultado de un acto íntimo y personal. Cualquiera sea su postura, lo invitamos para dejarse llevar por el inmenso poder de la imaginación y ser uno más de los exclusivos auditores de este espacio único en la radiotelefonía chilena. La noche de los ojos negros. Con ustedes, Carlos Pinto. Estimados compañeros de la noche, muy pero muy buenas noches, valga la redundancia. Gracias por estar en nuestra sintonía y muy contento porque ya desde temprano había muchos que estaban intuyendo que el programa podría ser un poco mejor solo porque hay lluvia, porque hay viento, porque hay lugares, lamentablemente, donde la luz hoy día está cortada. Pero la gente piensa que está todo dado, ¿no? Como dicen los jugadores, para que esta noche sea mejor, distinta y mejor. Hay una enorme cantidad de compañeros que se unen ya para decirnos, como siempre, que no estamos solos. Y todos ellos, hacen hincapié en los imponderables del tiempo para dar a entender que esta noche los ojos negros serán todavía más negros que de costumbre. Vamos a reiterarles el teléfono para que se vayan acomodando. Gastamos algunos minutos, como es habitual, para que vayamos calentando el ambiente. Para que vayan llegando algunos que nos dicen, por favor, espero un poquito, estoy por llegar. Eso es lo que estamos haciendo. El teléfono, digo, es el 2392-3041. 2392-3041. Y desde luego estamos unidos a toda esta cadena de emisoras de Radio Agricultura, FM 92.1. Y yo les voy a dar el mail de nuestro programa, ojosnegros@radioagricultura.cl. Les voy a decir que estamos con un Twitter para que se contacten de verdad con nosotros, como gran parte de nuestros auditores lo hace. Es @ojosnegros921. Y mientras todo esto está aconteciendo, Fernando Pantoja, que es un auditor seguramente nuestro, nos está llamando en esta parte que llamamos calentando el ambiente. Fernando Pantoja, desde Providencia, nos dicen, muy buenas noches, ¿qué te trae por estos lados? Buenas noches, este es como seguir el día menos pensado, y hoy día es como el día menos pensado porque como que hoy día todo cansa, hoy día está perfecto. Me refiero a que, por ejemplo, la historia esa se parece, esta historia de ahora del radioteatro se parece un poco al día menos pensado, ¿eh? que yo veía antes en televisión. Así es. Era muy buena. Así es. Mira, Fernando, tú te acercas a nosotros, reitero, en el afán de ir tomando recaudos para ver cómo escuchas mejor esta historia. Efectivamente, me comentan que hay lugares en nuestro querido Santiago, para que sepa el resto del país, que es donde están las luces cortadas, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a la historia. Hay gente que se consigue radio a pila, todo esto es muy grato. La verdad, hay un club, decía un amigo, adicto al miedo y al terror en estas noches de los ojos negros. Fernando, tú nos escuchas desde hace algún rato, ¿no? Sí. Desde que empezamos, estaba pendiente desde antes que empezara el programa. Estaba esperándolo con ansiedad. Sí. Con entusiasmo, digamos. Entusiasmo. El mismo que tenemos nosotros, no les quepa la menor duda. A ti y a todos nuestros auditores, que desde temprano, los que hacemos este programa en directo, cuya demostración se las doy de inmediato porque son las 22 horas con 11 minutos aquí en la Radio Agricultura, advirtiéndole que viene una historia muy potente y sin pensarlo, porque la verdad estas cosas están de alguna manera programadas de uno o dos días anteriores, sin pensarlo, la historia de hoy le cae como anillo al dedo a este día lunes de temporal en Santiago. Fernando, agradecemos tu participación en esta etapa que, reitero, es calentando el ambiente para la noche de los ojos negros. ¿Y quizás quieras decirme algo especial? Sí, como que, por ejemplo, esa historia de Camilo Mori, el pintor. Yo soy pintor también, entonces... Ah, la conocemos. Esa historia quedó en suspenso, o sea, después, en la cosa personal mía, como que continuó, como que yo estuve un poco involucrado en esa historia, sin querer queriendo. Mira, me pasaron cosas, pero increíbles. Oye, Fernando, fabulosa, con respecto a ese programa de Camilo Mori, no sé si te acuerdas. Sí, mira, Fernando, me acuerdo muy bien, qué grato saber que aún la tienes en tu retina, en tu memoria. Y si el tiempo nos da, nosotros nos encargaremos, o tú insistes en llamarnos, porque claro que nos gustaría dialogar, porque es una historia muy potente y probablemente la podríamos adaptar para radio, Fernando, ¿no? Te agradezco mucho, Fernando, de verdad, gracias por tu apoyo. Y tu historia, que queda ahí pendiente, si el tiempo nos da, pues la escuchamos hoy día mismo, ¿de acuerdo? Perfecto. Bien, un abrazo. Y muchos oídos, que ya vamos a comenzar. ¿Tenemos algún contacto? Un contacto, si mal no leo, dice California. ¿Será desde Estados Unidos, California? Sí. Don Carlos, ¿cómo está? ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Usted habla con Marcelo Gimeno, don Carlos. Le quería saludar y felicitarlo por tantos inolvidables programas que he hecho en televisión. Yo estoy hablando desde California, Estados Unidos. Qué placer. Y inolvidablemente lo escucho por mi celular. ¿Ya? Porque me alcanzo a conectar, tengo memorizado mi teléfono, la radio cooperativa, digamos, agricultura, y siempre lo estoy escuchando. Y todos los lunes lo dejo escuchar porque me recuerdo cuando mi abuelita escuchaba todos los programas del doctor Monstruoso, son sensacionales. Claro. Son fantásticos. Estos programas son fantásticos porque es una... como se podría decir, una radio de calidad, ¿me entiendes? No con todos esos programas que hay de parándolas, esto es una cosa mucho más de calidad, que puede imaginarse en la escena, de todo el desarrollo de la actividad. Es increíble, es como un teatro radial, ¿me entiendes? Sí, por supuesto. Marcelo... La verdad lo quería saludar y la verdad que, felicitarlo por todo esto. Y lógicamente por todo ese equipo que tiene detrás, que es interesantísimo. Te agradecemos porque no nos queda más que entender que esto nos ayuda a sentir que bien vale la pena trabajar, porque esto requiere algún trabajo, ¿no? De todas maneras, es un aporte tremendamente importante a la calidad de vida de nuestro país, que tanto nos hace falta una calidad de vida, una calidad de cosas positivas, de que la mente se trabaje en cosas, ¿no es cierto? Desarrollemos mentalmente cosas de calidad, no cosas que no nos digan a nada. Y esto es una calidad, ¿no, chicos? Sí. Realmente lo felicito. Muchas. Yo viví aquí hace más o menos 15, 16 años. En California. Y, bueno, lógicamente uno como está afuera, siempre tratando de comunicarse con el país, pero esto es espectacular. Yo no me lo pierdo ningún lugar, realmente. Dinos una cosa, seguramente algunos se estarán preguntando, ¿qué hora es en este rato en California? Bueno, ahora el cambio horario son 3 horas menos acá. Ah, es de noche en todo caso, igual. ¿Ah? Sí, ya está entrando la atardecer. Ajá. Y el clima también está un poco helado, no está tan caluroso como pensáramos. Sí, claro. La vista, ¿verdad? Y también como aquí es feriado, no hay mucha gente en las calles, entonces también como que el ambiente se está prestando un poco también para todas las cosas misteriosas, ¿no? ¿Y tú en este rato dónde estás? ¿En tu vehículo, en tu casa? En este momento me estacioné, pero me bajé el auto. Para al Hotel Hilton, está dentro del lobby del Hotel Hilton. Entonces, qué bien. Qué gusto escucharte. Estoy en Anaheim, California. Qué bien, qué gusto escucharte, Marcelo. Sinceramente te lo digo. No, al contrario, el gusto es mío, el placer de poder escucharlo y hablar con usted. Bueno, como le digo, extender las felicitaciones por esta calidad de programa a todo su equipo, que realmente esto es lo que necesitamos en nuestro país, cosas de calidad, cosas que nos permitan ocupar nuestra mente en cosas positivas, y todo esto es como un teatro increíble, digamos. Sí, claro. Yo lo encuentro claro. Fantástico, ¿qué que le diga? Marcelito. Recuerda, como le digo, a todos mis familiares, que a mí, sobre todo a mi abuela, que escucharon sus programas antiguos. Así es, y bueno, vale el recuerdo, vale todo. Recordar que nos llamaron de Australia, de Francia, de Suecia, ahora tú de Estados Unidos, de California. Un abrazo grande. Yo más que feliz. Y tenía pendiente llamarlo, la verdad, y no había podido por razones X, pero estaba pendiente llamando. Y dije, no, ahora lo voy a llamar, de todas maneras. Muy bien, Marcelo, verdad. Y espero volver a llamarlos para saludarlos también otro día. Así que, tu casa y tus amigos. Gracias. Muchísimas gracias. Y de distancia, un abrazo. Y mucha felicidad y ojalá que aumente la sintonía, porque esto se lo merece más gente escucharlo, la verdad. Te lo iremos comunicando. Un saludo a tu gente también. Gracias. Desde gracias. Chile. Muy amable. Gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Qué interesante que estos llamados. Nosotros ya estamos nerviosos, creo que el ambiente está caliente. Tenemos aquí un pulso que nuestro radio controlador, Felipe Miranda, nos dice, ya el ambiente está caliente. Vamos a mandar un saludo a un amigo nuestro, Leonardo Canales, que dice que nos está escuchando desde Iquique. Leonardo, un abrazo a la distancia. Ya el ambiente está caliente. Nos hemos comunicado con parte de Chile e incluso con chilenos que están en el extranjero. Amigas y amigos, pongan pero mucha atención. Esta es una historia que yo creo que aquellos adictos, ¿verdad?, como Gonzalo Torres, Javier Holguín, Tito Sepúlveda, Fernando Maturana, Paz Aránguiz, Felipe Catalán, Marcel en camino. Leí así al pasar esta enorme cantidad de Twitter que nos están enviando para decirles, muchachos, esta historia tienen que escucharla muy bien y afírmense los pantalones. Nosotros es lo que estamos haciendo. Bienvenidos a la noche de los ojos negros, porque a partir de ahora doy lectura a una carta que nos llega desde un lugar bien especial, desde Santiago, pero en la cercanía de Santiago. Y este hombre nos cuenta una historia que en un principio a mí me costó darle crédito. Sin embargo, a medida que iba transcurriendo el tiempo, nosotros nos fuimos dando cuenta que esto bien valía la pena mostrarlo. Profunda depresión se encontraba Luis Alberto, luego de entender que la separación con su mujer era inminente. Una carta dejada sobre el comedor fue la información que gatilló su debacle matrimonial. Fueron cerca de 10 años los que ambos estuvieron juntos, tiempo en el cual solo tuvieron una hija, ahora de 6 años. Ellos habían logrado comprar un terreno en la zona rural, muy cerca de Santiago, denominada El Principal, donde pensaban hacer cuanto antes su casa. Fue en estos menesteres donde se desencadenó su drama. Un mail muy comprometedor de parte de una amiga que, según muchos, era su amante, fue la gota que rebasó el vaso en la vida de este agente bancario. El infortunio sucedió un día en que Andrea, la esposa de Luis Alberto, tuvo la idea de apagar su computador, que quedó encendido cuando él fue a su trabajo en el banco. Pero en ese instante, la curiosidad pudo más y abrió su correspondencia. Allí descubrió un correo enviado por una mujer de nombre Jimena, que que le pedía que se juntaran donde mismo. Su intuición de mujer le hizo pensar lo peor, y entendió luego de ese juicio que sería prudente contestar dicho correo. Desde luego, para descubrir aquella trama, debía responder como si lo hiciera su marido. El contacto prosperó y de inmediato se produjo entre ambas una comunicación fluida, donde aquella mujer seductora dialogó por unos minutos sin saber que tenía enfrente nada menos que a la persona que siempre había deseado evadir. Bastaron pocas frases para que Andrea entendiera que entre ella y su esposo existía mucho más que una simple amistad. Le costó a esta mujer averiguar en qué lugar debían juntarse, ya que cada vez que le preguntaba dónde, su interlocutora respondía: ¿dónde mismo? Andrea debió aplicar toda su psicología y, argumentando que su esposa, vale decir ella misma, sospechaba algo, decidió cambiar el lugar del encuentro. Jimena no tardó en caer en la trampa y accedió. El nuevo sitio elegido fue una bomba bencinera ubicada en la cercanía de su casa. A la hora acordada, Andrea se dirigió, muy nerviosa, al servicentro en cuestión y esperó hasta que llegara un vehículo en cuyo interior estuviera al volante una mujer sola. Aquello no tardó en acontecer. Jimena estacionó y registró el lugar con su mirada, buscando por supuesto a Luis Alberto, y como no lo encontró, esperó pacientemente. En tanto, Andrea la estuvo mirando durante varios minutos, y cuando ya no tuvo dudas que ella debía ser la tal Jimena, se potenció de energía y valor para enfrentarla. Caminó segura los 20 metros que la separaban de ambos vehículos, y cuando la tuvo enfrente, la encaró. ¿Tú eres Jimena?, preguntó. Sí. ¿Por qué?, respondió ella, como intuyendo que tras su pregunta había una doble intención. Estás esperando a Luis Alberto, ¿verdad? El rostro de Jimena se desencajó, y como si en ese preciso momento su cerebro le hubiese entregado toda la información que necesitaba para entender que había sido objeto de una emboscada, se hizo de agallas y de sangre fría para encender el motor y arrancar literalmente el lugar a toda velocidad. Andrea quedó perpleja por su reacción, pero ahí mismo llegó a la conclusión que esa mujer era efectivamente la amante de su marido. Lo que sucedió a continuación fue un solo trámite. Andrea volvió a su casa, ordenó un par de maletas y dejó una carta sobre el comedor donde narraba la terrible experiencia que había vivido y que se sentía, por tanto, injustamente engañada. Desde luego se llevó a su hija y abandonó el hogar sin pedir ni siquiera explicaciones, ya que de acuerdo a su manera de entender el matrimonio, después de lo acontecido, la ruptura tenía el carácter de definitiva y no deseaba, por tanto, establecer una discusión bizantina sobre los detalles que la originaron. Cuando Luis Alberto leyó la misiva, comprendió de inmediato que su esposa no estaba bromeando. Y lo que es más, no tenía argumentos para revertir esa decisión. El dolor que le significó enterarse que, en cierto modo, había sido descubierto en su engaño, fue muy profundo, fuerte y hasta triste, ya que en lo más íntimo de su ser estaba seguro que aún amaba a su mujer. Y por tanto, no entendía cómo llegó a hacerle infiel tan torpemente. Sin duda el mundo y su autoestima se vinieron abajo. Y a partir de ese acontecimiento, una serie de hechos nefastos comenzaron a merodear su entorno, al punto que terminó sintiéndose acorralado y sin salida. En el banco, un compañero que trabajaba en las cajas se vio involucrado en un desfalco y su nombre salió a la palestra, ya que cuando aquello sucedió, él estaba de turno. El cuestionamiento a su gestión adquirió tal revuelo que se vio de pronto obligado a renunciar como la mejor salida. Desde luego, a poco andar, su cesantía comenzó a pasarle la factura y no pudo pagar oportunamente las cuotas de su auto. Ante tal escenario, no tuvo más remedio que venderlo en carácter de urgencia para ponerse al día y comprar, con lo que le restaba, un auto usado, ya que sin movilización propia no podía acceder hasta su casa en el principal. Luis Alberto no era un mal hombre. Amaba a su esposa y a su hija y jamás se vio lejos de ellos. De verdad estaba muy arrepentido de lo que había generado. Luego de unas semanas, y suponiendo que la calma, la distancia y el paso del tiempo eran sus mejores aliados para intentar una reconciliación, se atrevió a ir hasta la casa de su suegra, donde Andrea y su hija estaban viviendo. Pero ella, en rigor, no deseaba verlo y se negó de plano a conversar con él, advirtiéndola además que si la continuaba presionando y molestando, haría efectiva la demanda por alimentación que tenía pendiente. Antes de separarse, esta pareja había hecho planes para demoler la casa vieja que existía en la parcela y construir, por cierto, allí una nueva. En este nuevo escenario, la situación era muy oscura, ya que Luis Alberto debió postergar esa idea y resignarse a vivir en esa añosa casona de adobes. Aunque pareciera extraño, el asunto que más le inquietaba a este hombre era que esa casa le producía cierto temor durante la noche. Esta conducta la heredó desde pequeño, cuando sus primos mayores pasaban las vacaciones en el campo. Por ser el menor, los mayores lo asustaban. Ahora, en este lugar, Luis Alberto acostumbraba a dejar las luces encendidas de la casa cuando se acostaba. No precisamente por temor a los ladrones, sino que él temía ser víctima de hechos sobrenaturales. Ciertamente, Luis Alberto se sugestionaba tanto que actuaba casi patológicamente frente al tema. La noche del 24 de junio, considerada como la noche de San Juan, este hombre volvió a casa cuando ya la noche caía. Durante el trayecto, escuchó en la radio varios comentarios de lo que, según muchos, acontecía, por ejemplo, debajo de una higuera. Todo esto cuando el reloj diera las 12. Fue ahí cuando recordó que en el fondo de su terreno había precisamente una higuera, y eso bastó para entender que le sería muy difícil conciliar el sueño durante esa noche. Thank you. mañanas, llegó a casa, aplicó su rutina y prendió todas las luces. Y luego llamó por celular a Jimena, esta mujer que fue el objeto de su infidelidad, para que fuera a hacerle compañía. Con ella, se supone, habían cerrado ese caprichoso ciclo afectivo que terminó enlodando su matrimonio. E incluso tuvo la valentía de decirle que aún amaba a su mujer y que haría todo lo posible para recuperarla y volver a vivir con ella. En definitiva, le hizo ver que por esto mismo no era conveniente darle otro sentido a la relación basada fundamentalmente en la amistad. De manera que esta suerte de necesidad que ahora tenía para que ella fuera a visitarlo era un simple ardid para no pasar la noche solo. Jimena conocía la conducta temerosa que dominaba a Luis Alberto e intuía que tras esta sorpresiva invitación estaba siendo nuevamente utilizada por él. Sin embargo, de igual modo, aceptó acompañarlo, ya que se había hecho el propósito de seducirlo y más tarde revertir el carácter de su afecto, ya que lo amaba enfermizamente. Pero en rigor, la idea subrepticia a esta mujer, que se sintió manipulada en lo más íntimo de su ser por Luis Alberto, no era otra que vengarse de su cruel desprecio. Eran las 10:30 y Jimena señaló que llegaría a ese lugar alrededor de las 12:00 p.m. Ciertamente su compañía sería su salvación, y él contaba los minutos del reloj esperando su llegada. Se preparó un café y alistó un vino que puso cerca del fuego que emanaba de la salamandra, a objeto de recibir lo mejor posible a Jimena. Prendió el televisor para sentir algo de compañía mientras tanto, y observó que faltaban solo 5 minutos para las 12, la hora en que Jimena tenía anunciada su llegada. De pronto la sintió llegar. Sin moverse de su asiento, siguió imaginariamente sus pasos y su recorrido en dirección a la entrada de la casa. Desde luego, Jimena conocía muy bien este lugar, ya que en 3 oportunidades había estado allí. Esperándola estaba cuando de pronto sonó el celular. Era nada menos que Jimena, quien le advertía mediante un mensaje de texto que estaba un poco atrasada y que recién salía de su departamento en Santiago. De la noche, 36 minutos. Radio Agricultura y Metrogas Cambia es Natural presentan El Minuto del Buen Lenguaje con el profesor Mario Banderas. La prensa escrita ha comentado insistentemente la programación mañanera de los canales de la televisión chilena. Ciertos entrevistados estiman que algunos espacios se han convertido en el epicentro del cahuín. Por si le interesa, La palabra Cawin sí está incorporada al diccionario. La academia señala que Cawin, con H intercalada y tilde sobre la letra I, es un chilenismo coloquial que significa intriga, enredo. La ilustre corporación dice que también se llama Cawin a una situación confusa. De este popular sustantivo admitido por la docta corporación, se pueden derivar correctamente el adjetivo cawinero y el verbo cawinear. Radio Agricultura y Metrogas, está en nuestra naturaleza cuidar el medio ambiente, presentaron El Minuto del Buen Lenguaje, con el profesor Mario Banderas. Metrogas te invita a cambiar. Bájate del auto y súbete a la bici. Cambia, es natural. Únete tú también en cambiahoy.cl. Metrogas, está en nuestra naturaleza cuidar el medio ambiente. Estamos todos aquí en la radio escuchando nuevamente esta historia, sin saber exactamente a qué lugar nos lleva. Yo siempre tomo un poquito de aire porque hay tanta gente que se empieza a incorporar, que está llegando a sus hogares, y les debo decir, honestamente, muchachos, que aquí en la radio tenemos una suerte de people meter. Nos damos cuenta cuánta gente nos está escuchando vía internet, por ejemplo, cuánta gente nos está llamando de otras ciudades, y esta suerte de ponderación nos ha llevado hoy día a un nivel récord de auditores que están hoy día en la sintonía 92.1. A medida que íbamos contando esta historia, se iban incorporando oyentes, lo que le fascina mucho a nuestro productor y director Jaime Canales, por supuesto también a nuestro radio controlador Felipe Miranda, y seguramente a nuestro editor que está escuchando en casa, Cristian Jiménez. Y seguramente también amigos que están, por ejemplo, uno dice, una vez más, como cada lunes, escuchando bajo la oscuridad de la Ciudad de México. ¿Escuchan bien? Desde México nos está escuchando en este rato un amigo que se llama Agustín. México, preciosa ciudad, que me trae muy lindos recuerdos. Seguramente está oscura escuchando su departamento, qué sé yo, un saludo para él. Muchachos, ¿tenemos algunos llamados telefónicos, parece? Ninguno. Pues entonces, no vamos a pasar ninguno. Ok, cálmense, muchachos. Pongan atención, porque esta historia, donde Luis Alberto está esperando a Jimena, una suerte de amiga amante o amiga con ventaja, como dicen por ahí, estaba a punto de llegar a casa. Él escucha sus pasos, pero faltando 5 minutos para las 12, la hora de su llegada, ella anuncia vía mensaje que está muy atrasada, que recién está saliendo desde Santiago, por lo tanto nadie sabe quién es la o el visitante extraño, misterioso, invisible, que esta noche lo viene a visitar. De pronto la sintió llegar. Sin moverse de su asiento, siguió imaginariamente sus pasos y su recorrido en dirección a la entrada de la casa. Desde luego, Jimena conocía muy bien este lugar, ya que en 3 oportunidades había estado allí. Esperándola estaba cuando de pronto sonó el celular. Era nada menos que Jimena, quien le advertía mediante un mensaje de texto que estaba un poco atrasada y que recién salía de su departamento en Santiago. Tras la información, Luis Alberto no dejó de asustarse, ya que si no era ella quien se aproximaba a la casa, estaba siendo visitado por un extraño que tenía obviamente otros propósitos. Respiró profundamente para calmarse y comprendió que la única persona que podía llegar a su casa con la propiedad que simulaban aquellos pasos era nada menos que su esposa Andrea. De su análisis no tuvo dudas. Entonces se tranquilizó y decidió salir a su encuentro. No alcanzó a internalizar aquello cuando la luz de la casa se cortó sorpresivamente. Gracias a la luna llena que traspasaba a las ventanas, pudo vislumbrar algunos objetos y movilizarse en la oscuridad del pasillo para salir al encuentro de su esposa. Abrió la puerta que daba hacia el exterior y al sentir los pasos de ella en el corredor externo, la llamó para orientarla y darle tranquilidad. Andrea, Andrea, ¿eres tú? Tranquila, yo estoy aquí, recalcó. Sin embargo, no tuvo respuesta, pero continuó escuchando sus pasos que se acercaban lentamente hacia él. Luis Alberto prendió un fósforo para hacerse notar y volvió a mencionar el nombre de ella. Andrea, estoy en la entrada. No hubo respuesta nuevamente. Por un momento se asustó pensando que podría no ser ella y se introdujo en la casa cerrando con firmeza la puerta. Los pasos esta vez se dirigían hacia él en forma decidida. Sin duda, por el taconear, eran de mujer. Estos se detuvieron exactamente frente a su puerta. Luis Alberto comenzó a respirar, nervioso y con mayor rapidez. Aquella mujer golpeó fuerte e incluso daba la sensación que la venían persiguiendo. Escuchó levemente lo que esa voz femenina decía. Por favor, abre. Luis Alberto, soy yo, insistió. Ante eso, este hombre respiró aliviado y decidió salir a su encuentro, aunque en estricto rigor tenía dudas. No sabía si se trataba de Andrea o de Jimena. Del mismo modo, se armó de valentía y abrió la puerta. La luz de la luna esta vez quedó a contraluz y dibujó la figura femenina que no le permitía distinguir de quién se trataba. Si era Jimena o Andrea. Solo atinó a decir en forma genérica: ¿por qué no me contestaste? Como esta mujer se negó a contestar y permanecía allí inmóvil en la oscuridad, Luis Alberto encendió otro fósforo y dirigió su luz en forma directa a su rostro. Lo que sintió en ese momento Luis Alberto fue increíble. Vio una imagen espantosa. Era como una verdadera película de terror. No se trataba de Andrea, tampoco de Jimena. En realidad, era un cuerpo de mujer con un pañuelo que cubría su cabeza, pero en cuyo interior no había rostro alguno, sino más bien una calavera. Luis Alberto, al enfrentarse a esta experiencia tan fuerte, perdió el conocimiento y cayó literalmente desmayado ahí mismo. Siguiente despertó tirado en el suelo. Había pasado allí toda la noche. Si bien la imagen de aquella mujer aún la tenía claramente dibujada en su retina, no tenía certeza si se trataba de un sueño o realmente la había visto. De cualquier manera, estaba consciente que algo terrible le había sucedido. Lo primero que pensó fue en abandonar esa casa lo antes posible, pero sus elucubraciones las desechó de inmediato, ya que no tenía otro lugar donde ir. Acto seguido recibió el llamado de Jimena, quien aseguró que durante la noche se cansó de tocar la bocina para que le abriera el portón, al punto que renunció a la invitación y regresó a su casa en Santiago, muy molesta. La experiencia sin duda marcó el devenir de este hombre y no tardó en compartirla con Antonio, uno de sus pocos amigos, quien tenía especialmente conocimiento en la materia en su calidad de psicólogo. Después de conversar largamente con él en relación a lo sucedido, Luis Alberto entendió que todo aquello perfectamente habría podido ser obra de su propia imaginación. Sin embargo, aquello había calado tan hondo en su mente y se había transformado en el corolario fatídico de esta serie de hechos negativos que luego de su separación habían formado parte de su vida. Pero lo que este hombre desconocía era que aún en este sentido existían experiencias inexplicables en su futuro inmediato. Fatigado y cansado, decidió un día salir a reflexionar y a caminar por los alrededores de su parcela. Sin darse cuenta, se internó por un bosque silvestre y cuando ya la tarde caía, se encontró tan desorientado que no encontraba la manera de salir y regresar a casa. Tardó casi una hora en estos menesteres. Prácticamente cuando la noche se apoderó del lugar, tuvo la suerte de encontrarse con un campesino que conocía muy bien la zona, como la palma de su mano, y fue que le mostró la salida. Producto de esta situación, este hombre de campo terminó en su casa, luego de aceptar la invitación que Luis Alberto le hizo como un gesto de gratitud por la voluntad de guiarlo cuando estaba literalmente perdido en medio del bosque. Agustín, así se llamaba el campesino, al fragor del café, se enteró de la serie de percances sufridos por Luis Alberto y que en cierto modo le habían aminorado tanto su autoestima que estaba a punto de entrar en una aguda crisis depresiva. Ante esto, Agustín hizo causa común con su drama y propuso salir en su ayuda. Este hombre desconocido y un tanto extraño conversó durante varios minutos con él y le hizo ver que conocía un método infalible para cambiar en las personas lo negativo en positivo. Sin duda la oferta era tan absurda como tentadora para Luis Alberto, y asintió ponerse a sus órdenes solo por no contradecirlo. Antes de partir de casa, el campesino señaló que agradecía su confianza y que después de recibir, o mejor dicho, que él comprobara los beneficios de su incursión, volvería a visitarlo. El asunto no hubiese pasado más allá de lo anecdótico, a no ser por el cambio rápido, expositivo, que se empezó a vislumbrar en la vida de Luis Alberto. Al día siguiente fue llamado por otro banco para ejecutar la misma labor que desempeñaba cuando tuvo que dejar el anterior. En menos de una semana se sacó un premio intermedio en un concurso de azar que le permitió pagar todas sus deudas y comprar un vehículo nuevo. Y lo que es más, le sobró dinero para demoler la casa en la parcela y pensar seriamente en construir una nueva. A las 2 semanas, alrededor de las 22 horas, para decir de noche, cuando llegaba de su nuevo trabajo, tuvo la agradable sorpresa que lo esperaba en la puerta de su casa Agustín, su amigo campesino, quien, tal como lo había prometido, regresó a verlo cuando los resultados de su bonanza fueran más que evidentes. De manera de no tener dobles lecturas en relación a la autoría de su buena suerte. Esta vez, ambos conversaron como si se hubiesen conocido desde pequeños, y Luis Alberto agradecía personalmente lo que estaba haciendo desde su casa en pro de cambiarle su destino. Solo que esta vez Agustín tomó ciertas providencias y le hizo firmar una suerte de contrato donde supuestamente Luis Alberto le dejaría a este hombre, en caso de morir, todas sus pertenencias materiales. Por supuesto, Luis Alberto no tuvo problemas en aquello y firmó ese documento a entera confianza, sin ni siquiera considerar ni leer su contenido. El trato entre estos dos hombres estaba sellado al amparo de una confianza inusitada para el tiempo que en realidad se conocían. Pero eran tan evidentes y halagüeños los resultados obtenidos que Luis Alberto jamás le dio importancia a lo que ese hombre hacía en su casa para cambiarle tan radicalmente su suerte. Estimados oyentes, estamos, diría yo, en los 2/3 de esta historia. Nos queda, para vuestra información, yo diría lo medular. Estamos todos acá, como muchos de ustedes, a través de Twitter, viendo cuál es el camino, ¿verdad? ¿Cuál es el camino futuro de este hombre? Hay muchos amigos que ya proponen finales para esta historia, lo que nos agrada muchísimo. Como también me agrada saber que hay gente, chilenos fundamentalmente, que están escuchándonos en otros países. Acabo de recibir un Twitter de un amigo que dice llamarse Felipe Lister. Felipe Lister nos da la hora. Son las 5:46, esto nos dijo hace algunos minutos. Y él está, entiendo, en una localidad, en una ciudad de Eilat, en Israel. Y dice que todos los martes a la madrugada pone la radio y nos escucha. Emocionante, para nosotros lo es, porque de este modo la noche de los ojos negros comienza a tener sentido. Dice Carlos desde Eilat, Israel, son las 5:46 a.m. Te escucho toda la madrugada de los martes en este país. Suerte adelante y saludo a todos los amigos que son parte hoy día, socios fundamentales de la noche de los ojos negros. Hay tantas historias que oyentes quieren traspasarnos, las vamos a dejar para la parte final. Nosotros hoy día estamos abocados a contarle esta historia. Yo sé que ustedes están muy interesados. Nosotros también. Ya, dicen algunos, me tinca que está pasando esto. Yo les voy a decir a ustedes que todas sus tincadas no valen nada. Muchachas, amigos que están en sus casas solos, alguien me dijo, ya, no estoy más solo en mi casa, no quiero seguir escuchando. No, que continúe nomás, no va a pasar nada malo. Les voy a enunciar, que nos queda la parte más fundamental de esta historia y les voy a pedir que se comunique con nosotros a través de el siguiente teléfono, porque esta vez sí queremos recoger los testimonios. Por cierto, toda vez que termine la historia, queremos recibir comentarios y ojalá testimonios de personas que hayan vivido alguna situación similar a los personajes de esta carta que originó el hecho fundamental de la historia. Para aquellos que recién se incorporan, es el 2392-3041, 2392-3041, el teléfono para aquellos que quieren dar su opinión. ojosnegros@radioagricultura, para quienes quieran mandarnos historia, y quienes están como muchos conectados al Twitter en este preciso momento, @ojosnegros921. Les decía adelante que tenemos una suerte de ponderador de oyentes que se incorporan, que no son precisamente los oyentes que lo hacen a través de las ondas directas de la 92.1 FM Radio Agricultura, sino aquellos oyentes que abren su computador, sea donde sea, y se contactan con nosotros a través de estas redes sociales. Y les decía, porque nuestro director está muy contento, porque decía que estamos batiendo un récord para nosotros en la noche, de una cantidad enorme de auditores, ¿no?, que están en nuestra sintonía. Amigas y amigos como Vanessa Valdivia, Paula Peñalillo, Yareli Báez, Sofía Silva, Ricardo Beltrán, Diego Seguel Ortiz. Un paseo por los últimos tuites que nos están llegando y nosotros vamos a hacer un alto, ¿verdad, Felipe? Vamos a tener que hacer un pequeñito alto, muchachos. Volvemos con lo medular. No se vayan, que viene lo bueno. Por calidad, Chile. Disfruta ver a todas las distancias sin cambiar de anteojos con los lentes multifocales Accord de Ópticas Schilling. Aprovecha esta promoción de gran éxito. Los cristales multifocales Accord a $59,900 son de policarbonato blanco. Es un lente de gran adaptabilidad, liviana y resistente. Disfruta de la comodidad de multifocales Accord de Ópticas Schilling. Ópticas Schilling. Ver y verse mejor le indica la hora. 11:00 p.m. Deportes en Agricultura, con la información deportiva del momento. Es una presentación de Chilemat, para construir, reparar y mejorar su hogar. Shell te lleva a Legoland Florida. Exclusivos modelos Lego solo en Shell. ¿Te sientes cansado? ¿Necesitas energía extra? Toma Enerday Extra Fuerte. Entel, vivir mejor conectado. Este miércoles a partir de las 20 horas en el Estadio Bicentenario, la Granja de Curicó, los equipos de Curicó Unido y Cobresal jugarán el partido de ida de la promoción por un lugar en la Primera A. El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 2 de junio a las 15:30 horas en el campamento minero de El Salvador. En Chilemat somos ferreteros desde siempre y sabemos atender a nuestros clientes. Lo esperamos para asesorar su compra con excelentes precios y calidad. Chilemat, la cadena de ferreterías más grande del país. Siempre una muy cerca de usted. Visítenos en chilemat.cl. ¿Quieres rendir más en tu trabajo? ¿Crees que puedes pero te falta energía? Ya existe la solución. Toma Enerday Extra Fuerte. Te hará rendir como tú quieres. Enerday Extra Fuerte, energía saludable. Encuéntralo en almacenes, bencineras, farmacias y supermercados. Ahora a 990 pesos en todos los locales adheridos. Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva. Agricultura 92.1. Bien amigos, prepárense que vamos a la parte final de esta historia en la noche de los ojos negros. La verdad es que nosotros también estamos bajo la lluvia o los efectos de la lluvia reciente, con mucho frío. Hay una chica por ahí que dijo que está con lluvias o vaipillas pasadas, vino añejo en el club de la noche de los ojos negros. Y hay otros amigos que la verdad voy a echarlo al agua porque dijo: Carlos, yo estaba solo en mi casa escuchando esta historia porque mi familia salió y de verdad preferí salir para la calle porque me dio un miedo espantoso. No voy a decir su nombre completo, Marcelo Bastián. No voy a decir tu apellido, Marcelo Bastián, pero eres parte de los nuestros. Nosotros estamos aquí en la radio, al igual que tú, tomados de la mano, también con un poquito de miedo. Esa es la onda, dice Felipe, esa es la onda. Tenemos que sentir miedo, pero a mí me da miedo de verdad. Muchachos, vamos a lo nuestro. Pongan mucha atención, contáctense. Yo sé que hay muchos que están contactados con las pololas, con las parejas. Algo está pasando por ahí. Apague las luces de nuevo, que va la última parte de la historia. Firmó ese documento a entera confianza, sin ni siquiera considerar ni leer su contenido. El trato entre estos dos hombres estaba sellado al amparo de una confianza inusitada para el tiempo que en realidad se conocían. Pero eran tan evidentes y halagüeños los resultados obtenidos que Luis Alberto jamás le dio importancia a lo que ese hombre hacía en su casa para cambiarle tan radicalmente su suerte. Esta vez lo salió a despedir y le agradeció inmensamente su gestión. De aquella última visita, al día siguiente recibió una carta de su esposa Andrea, donde era conminado a una reunión en el ánimo de plantear los alcances de una probable reconciliación. En realidad, este hombre no podía creer cómo de un momento a otro le pasaban tantas cosas buenas juntas. Efectivamente, tras la reunión con su mujer, fue perdonado por ella y volvieron a el principal para rehacer sus vidas en familia. Luis Alberto se sintió tan comprometido con ese campesino que quiso ir a agradecerle personalmente todo lo que había hecho por él. De modo que se hizo el tiempo para visitarlo. De acuerdo a lo conversado, Agustín vivía en una casa cercana al bosque donde ambos se habían conocido. Esos eran los únicos antecedentes que poseía para dar con su paradero. Por supuesto, Luis Alberto nunca quiso contarle a Andrea sobre la existencia de este amigo campesino. De modo que cuando decidió ir a verlo, lo hizo absolutamente solo. Este empleado bancario tenía claro que por el trabajo del campesino llegaba muy tarde a casa, prácticamente de noche. En su nueva camioneta emprendió rumbo a la casa de Agustín, una noche muy especial, ya que a mitad de camino se encontró con una lluvia que a poco andar se convirtió prácticamente en un verdadero temporal y que a no ser por las propiedades de su vehículo le habría sido imposible acceder a su destino. Encontró la casa de este hombre, la que extrañamente daba señales de haber sufrido un voraz incendio. Por cierto, en su interior no existían moradores. Luis Alberto no dejó de sentir cierto temor al acercarse a la vivienda, pero sentía su deber hacerlo. Encendió entonces las luces de su vehículo en dirección a la puerta principal de la casa y se acercó cautelosamente para comprobar la magnitud del daño que provocó aquel siniestro. Un montón de escombros rodeaban la casa y sobre uno de ellos había una caja negra de fierro semiabierta, ante lo cual no pudo resistirse a la tentación de abrirla. En su interior había un centenar de sobres rotulados con nombres de personas distintas. Fue ahí que, casi por acto reflejo, decidió echarles un vistazo. Y entre ellos encontró insólitamente uno con su nombre. Sin duda no entendía mucho el por qué sus datos personales estaban allí. En ese momento recordó que ese campesino le había hecho firmar un contrato cuyo contenido no había leído, pero que según lo pactado, sus pertenencias en caso de fallecer pasaban íntegramente a su propiedad. Después de todo lo bueno que le había sucedido con su intervención, pensó ahí mismo que era prudente que él se quedara con sus pertenencias. Segundos más tarde, sin embargo, recordó que ahora que había vuelto con su mujer y su hija, aquello podría no ser tan conveniente. De modo que guardó dicho documento en su bolsillo como una forma de anular de plano ese acuerdo. Más tarde abordó su camioneta y con solapado temor prácticamente arrancó del lugar rumbo a su casa. Ya una vez en su morada y junto a su mujer e hija, se sintió más aliviado. Esa noche este empleado bancario había recibido una encomienda a su nombre. Se trataba de una caja de mediana dimensión que no se atrevió a abrir delante de su mujer, ya que intuía que por las iniciales del remitente se trataba nada menos que de Jimena. Cuando Andrea y su hija ya dormían, Luis Alberto se levantó, su pretexto de sacar un vaso de leche del refrigerador. Fue a abrir la encomienda que recibió. Un sobre en su interior daba claras señales que se trataba efectivamente de Jimena, quien con subrepticios celos le hacía entender que sabía que había vuelto con su mujer, pero que aquello no era obstáculo para dejarse caer de pronto como una sorpresiva visita a su casa en su parcela en el Principal, ya que nuevamente se había sentido pasada a llevar en sus afectos. Luis Alberto no tardó en entender los alcances de la presencia de aquella mujer en su casa. Desde luego, sería terrible, no tendría cómo explicar el por qué luego de su separación continuó viéndose con ella. Claramente, esa había sido para él una verdadera atracción fatal. Si bien estaba solo en la cocina esa noche, no podía evitar su nerviosismo por la conducta extraña de Jimena. Dejó el sobre a un costado y solo quedaba como pieza de este odioso acertijo el contenido de aquel paquete que esa mujer le había hecho llegar hasta su propia casa. Desde luego intuía que de nada bueno se trataba, pero si bien le hubiese gustado evadirlo, estaba en la obligación de abrirlo. Se trataba de una bolsa negra con un cierre en la parte central, similar a la que usan en la morgue para guardar a los muertos. Su mano tiritaba cuando tomó la punta del cierre y comenzó a hacerlo correr para develar lo que había en su interior. Luis Alberto lanzó un incontrolable grito al enterarse que en su interior había una suerte de maniquí macabro, ya que era la parte superior de un cuerpo de una mujer cubierta con un pañuelo en cuyo interior no había rostro, sino que a cambio de él existía una calavera. Ciertamente la misma que vio esa noche cuando alumbró con un fósforo para ver si su visita era Andrea o Jimena. Por supuesto, este hombre ahí comprendió que había sido víctima de una broma literalmente macabra por parte de Jimena, y que ahora se la enviaba con la certeza de demostrarle de lo que era capaz de hacer para obtener lo que deseaba. Luis Alberto no alcanzó a recapacitar sobre ese mensaje subliminal cuando apareció en la cocina Andrea, acudiendo como respuesta a ese grito incontenible que afloró de él cuando se encontró con el contenido de aquella caja. Ya era tarde para ocultar esa encomienda. Su esposa leyó en su presencia el contenido de aquel sobre, que era la evidencia que no ameritaba mayores discusiones para entender que nada de lo prometido por él era verdad. Mañana siguiente, Andrea y su hija, sin discusiones que mediaran su partida, abandonaron la parcela, esta vez para no regresar jamás. En ese intertanto, Luis Alberto dormía profundamente y casi ni se enteró de su partida. Cuando este hombre despertó horas después, estaba absolutamente solo. Ahí recién comprendió que Andrea y su hija se habían ido y que nuevamente lo habían abandonado. Miró el reloj, que marcaba las 23 horas con 15 minutos, y se percató que ese día había faltado a su trabajo, motivo por el cual podría ser perfectamente despedido. Angustiado, agobiado y triste, se levantó sin saber dónde dirigir sus pasos. Al pararse, recogió el sobre que había sacado de la casa del campesino que se había caído desde su pantalón. Esta vez entendió que era menester abrirlo. Fue ahí cuando sufrió el revés más tremendo en esta seguidilla de situaciones espantosas. Efectivamente, se trataba del contrato que firmó con Agustín, solo que su contenido, el cual él había aceptado sin leerlo siquiera, era muy especial, ya que lo único que señalaba era que Luis Alberto Maureira había vendido a este hombre, a este simple campesino, nada menos que su alma. Y si por alguna razón o circunstancia cualquiera de las partes negaba los compromisos de este pacto, dentro de las próximas 24 horas, el beneficiario lo haría efectivo. Por supuesto, Luis Alberto no podía dar crédito a lo que estaba comprobando. Él había sacado el contrato de aquella caja negra, y eso significaba, en cierto modo, que pretendía mañosamente dejar nulo ese acuerdo firmado por él. No lo pensó dos veces, y haciendo abstracción de todo lo que le estaba sucediendo en esos momentos, tomó su camioneta y se dirigió raudo a la casa que Satanás, vestido de campesino, había utilizado como subterfugio para que finalmente él tuviera que acceder a venderle su alma. Luis Alberto aceleró desmedidamente rumbo a esa casa enclavada en las orillas de aquel bosque. Desde luego corría contra el tiempo. Se le ocurrió pensar que si regresaba dicha carta a su lugar de origen, recuperaba su dicha y evitaba de ese modo también su muerte. Faltaban 10 minutos para las 12 de la noche y este hombre aún no encontraba la casa. Aún no llegaba a destino. A las 12 de la noche con 45 minutos, Andrea, su esposa, recibe un llamado telefónico de parte de la policía, quienes le daban cuenta que su esposo, Luis Alberto Maureira, había sufrido un accidente carretero donde perdió la vida. Ya en el lugar de los hechos, esta mujer recibió una bolsa con las pertenencias de su marido. En su interior estaba la carta del supuesto campesino, la que guardó por años y que jamás leyó pensando que se trataba de Jimena, esa mujer con la cual la engañó. Fue Patricia, la hija de Andrea y Luis Alberto, quien heredó esta misiva y la abrió tras la muerte de su madre, cuando ya era adulta. Paradojalmente lo hizo durante una noche de San Juan. Tomar las reflexiones que ustedes estimen conveniente. Quizás el diálogo para compartir opiniones no tenga mucho sentido, porque claramente a través de esta historia hay muchas lecciones que uno puede tomar literalmente y considerarla como una forma de aprendizaje externo. ¿Por qué no? Me voy a quedar un rato pensando, muy divertido por supuesto, en algunos comentarios de nuestro club de amigas y amigos. Miriam dice por ahí, no sé si pueda seguir escuchando. Me parecía muy simpático, tengo mucho susto. Gigliola, tengo miedo. Había apagado la luz y ahora la prendí, dijo. Jaime Sáez, un gran compañero de todas las noches de los días martes a las 22 horas, dice que tiene una red de amigos que están juntos y que incluso tiene contactos con compañeros que están en Chiloé. Digo esto para irlos considerando socios, por cierto, de nuestro trabajo. Saludos al norte de Chile, de Quique, de Oscar Vir, que tienen un programa ya en la radio y esperan que termine nuestro para continuar ello. Gracias por eso. Le decía que nos escribieron desde México, desde California, desde Israel, y créanme, quienes están metidos en Twitter, por favor, lo pueden comprobar. Un amigo nos llama desde Irlanda, que está escuchando el programa en estos momentos. Saludos, José Arce Díaz, desde Irlanda nos escuchas, y nosotros desde Santiago te mandamos un gran, pero un gran abrazo. Gracias por compartir con nosotros. Y a todos los amigos y amigas que de pronto dicen que sintieron un poquito de miedo, entendamos que estamos entreteniéndonos a pesar de todo. De verdad, a pesar de todo. Y que cuando dicen que prenden la luz o algo, no se preocupen si no están solas. No estamos solos. Mira la cantidad enorme de mail que están diciendo, hey, hey, tranquila, ¿no? Se dan consejos. Vamos a descansar un segundito. Tenemos una historia de Roberto Espinosa en Santiago. Roberto, te escuchamos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Le quería contar una historia que me pasó hace muchos años. A ver. Todo empieza un día que compré una casa, una propiedad en San Pablo. A media cuadra de San Pablo, en la calle Sotomayor. ¿Ya? Ya la compré para uso de un taller de reparación de motores eléctricos. Uh-huh. Era una casa antigua, esta casa adobe antigua, pero estaba más o menos en buenas condiciones. Y la compré porque mi señora, teníamos otro negocio, otro taller que quedaba a una cuadra de distancia. Por acercarme a ella, compré esa propiedad. Instalé mi taller y al poco tiempo empezaron mis trabajadores, las personas que trabajaban conmigo, me empezaron a decir que pasaban cosas extrañas en el taller. ¿Ya? Entonces, de repente se empezaron a mover, por ejemplo, en el taller que hay estas casas antiguas, techo alto, de cielo alto, que dejaron una lámpara ahí, que no se llevaron los dueños cuando se fueron. ¿Ya? De repente las lámparas se empezaban a balancear, como si corriera un viento muy fuerte, cuando corría viento, no temblaba, no había nada. Empezaban a moverse muy suave y de repente se empezaban a mover, pero como si fueran a caer. Ojo. Toda mi gente y yo mirando. ¿Usted? No había ni un truco, no había nada. Ya, ¿y qué se movía exactamente? Roberto, ¿cómo? ¿Qué se movía? Pues estas lámparas colgantes que hay con varios brazos. Como si estuviera temblando. La lámpara antigua. Como si estuviera temblando. No, como si estuviera temblando, se parecía a columpio. Uf. Cuando la cosa empezaba a poquito, igual con columpio. Pues realmente casi fue que se tocaba el techo de lado a lado. Y la lámpara tenía más de un metro largo de que colgaba. Ya. Era impresionante cómo se movía, y todos mirando esos taínes, no era cosa que fuera una persona, estaba, digamos, cinco o seis personas que estaban mirando. ¿Ya? Así empezó eso, y después de repente estábamos todos callados, porque estábamos todos medio impresionados, y era 2 de la tarde. No era de noche nada, era de pleno día. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Y de repente sentíamos un ruido, íbamos a las otras piezas, y nosotros todos, la gente trabajaba con lámparas de tubo fluorescente que colgaban encima de los mesones, de donde trabajaban ellos porque tuvieran más luz. Ajá. Y estaban todos moviéndose, igual, balanceándose. Tuvimos que amarrar los tubos para que no se fueran a caer, porque ya era una cosa repetitiva, todos los días ocurría lo mismo. ¿Y a una hora determinada? No, podía ser a cualquier hora o varias veces en el día. Ya. De repente uno entraba a la cocina, y la cocina está casas antiguas que tenían como un patio central, ¿no es cierto?, atrás, y todas las piezas daban al patio. Entonces todas las piezas tenían una pura puerta, la cocina, el baño, los dormitorios. No tenían dos puertas, entonces uno entraba a la cocina, estaba lavando un plato, por decir algo, después del almuerzo, y miraba la cocina y la cocina se prendía sola. Entonces yo tuve que empezar a desconectar el balón de gas. Así que la cocina se usaba. Oh, qué pena, qué pena. A propósito del corte que ha tenido el llamado de Roberto Espinosa, le vamos a asegurar a todos nuestros queridos amigos del Club de la Noche de los Ojos Negros que en un momento determinado, mientras escuchábamos, hubo un corte. Se nos desprendió algo, algún perno de la antena, y la radio pasó a negro durante algunos segundos. Y bueno, todos empezaron por Twitter a decir, ¿qué pasó? Alguien metió la cola por acá. No, nada. Espero que no. Pero se nos cortó la luz. Se nos cortó la transmisión. Les digo eso para que no se pasen rollos, porque a todos nos pasó lo mismo. Qué bueno que volvió antes de un minuto y pudimos continuar, porque era una parte muy crucial. Roberto Espinosa estaba contando una historia increíble y volvió. Roberto, gracias. Termina la historia, por favor, que nos tienes metido. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, la historia es más o menos larga, no sé si tienes tiempo para escucharla, porque lamentablemente no tiene un final muy feliz. ¿Qué pasó? Posteriormente tú ibas al baño, te estabas lavando las manos en el lavamanos, y sentías correr agua, mirabas y la ducha se estaba abriendo, tú mirabas, veías cómo la llave giraba de la ducha. Salía agua por la ducha. Entonces empezaron a salir cosas así. Fuimos a la iglesia, con curas que pasaba, no nos creyeron. Después, por ejemplo, mi gente tenía una pieza donde se cambiaban de ropa, ellos hasta llegaban en la mañana a sacar su ropa de vestir, ¿no es cierto?, normal, y se ponían overoles, delantales, y de repente uno veía que el cuarto estaba cerrado y con la luz prendida. Uh-huh. Eso quedaba siempre la luz apagada, y la puerta se quedaba abierta, no solamente quedaba cerrada. Entrábamos y estaba toda la ropa de ellos en el suelo revuelta, y revolcada, pisada, toda sucia, y de todos. No era que se salvara a alguien. ¿Ya? Y eso empezó, eso, yo esa casa la compré en enero del año 94. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, Roberto? Cansé estar un poco más de un año, año y medio. Qué terrible. Pero, ¿no? Eso empezó, las cosas extrañas empezaron más o menos como en mayo, abril, a fines de abril, mayo. ¿Ya? Y la persona, las personas que yo le había comprado, era un matrimonio de mucha edad, que eran medio extrañas las personas, eran medio extrañas. Y la casa me la vendieron a un buen precio. Yo tuve la posibilidad de comprarla, comprar contado, ¿no es cierto?, que estaba bastante barata. Conocí un crédito, la pagué al contado y la compré. Y después empezaron a venderme una casa que tenía al lado, que era un poquito más chica, que me quedara con ella, que me quedara con ella. Y a mí me convenía, porque me convenía tener un poquito más de espacio, porque yo podía hacer la entrada de auto, ya, para la camioneta que traía los motores, cosas así. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Roberto? Dale, me a ver. Empezaron a presionar. Y bueno, te cuento antes que eso, antes de llegar a ese punto. Nos empezaron a cortar la luz, como ya se empezó, nosotros trabajábamos hasta las 7 de la tarde y a las 6 ya estaba oscuro ya. Nos cortaban la luz. Estábamos trabajando y se cortaba la luz. Y soltaba el automático. Y nosotros no teníamos ni una máquina, solamente la luz se prendía. Dábamos el automático, para rato después nos volvían a cortar la luz. Empezamos a arreglar las cosas para que no se cortaran las luces. Y la gente, antes que ocurriera todas estas cosas, toda la gente tenía su radio, prendía, escuchaba sus programas deportivos, música. Radio está manual, esta radio chica. Entonces ya toda la gente tenía tanto susto que la radio no se prendía en el estadio. Nadie prendía la radio. Entonces de repente se cortaba la luz y sentíamos que estaba más cerca el automático, iba a darla, los demás no nos traían ni a movernos. Ya, y empezaba, sentíamos pues, solo ruidos chiquititos y tac, tac, como interruptores. ¿Y cuál fue el desenlace que tú dices que fue fuerte? Bueno, pasaron los meses y cada día fue empeorando. Y no llevábamos qué hacer, porque nadie, entrábamos todos juntos y salíamos todos juntos al taller. No prendían las luces de la linterna, no apagaban las luces de las velas, las quebraban. Era una cosa realmente... Sí, hechos paranormales. ¿Pero qué pasó finalmente? Y, bueno, este matrimonio estaban en San Antonio viviendo y empezaron a presionar que querían que les comprara, y decidí comprarle la casa al lado. Y en agosto del año 94, el 15 de agosto, que es feriado, ¿no es cierto?, con un matrimonio amigo nos fuimos, justo el 15 de agosto caía día lunes, que era feriado. Entonces nos fuimos a Horcones de fin de semana largo, con los hijos, con todo. ¿Ya? Volvimos el día lunes, en la noche, ¿no es cierto?, el otro día dije trabajar el día martes y justo tocaba un audio. Dale, Roberto, ¿qué pasó? De acuerdo, ¿qué pasó? De juntarme con ellos y comprar la casa del lado. Nos juntamos en el Santo Santiago, firmamos la escritura y le compré la casa del lado. Y esa noche había que tomar, teníamos una reunión de colegio de mi hija mayor, que tenía en ese tiempo, iba a cumplir 9 años. Fuimos a reunión de colegio, yo vivía en La Florida en ese tiempo. Y como nunca mi mujer, que era bastante, con la semana respetaba mucho los horarios de los niños para dormir, ¿qué hizo ella trabajaba otro día? Me dijo, vamos a ver a tu papá a Puente Alto. Mi papá vivía una parcela en la calle Seguía, en Puente Alto. 10 semanas, y me llamó mucho la atención. Normalmente íbamos los fines de semana, no, que no lo vimos este fin de semana, vamos a verlo. Cuéntame. Fuimos por allá, llegamos allá, tomamos un café con ellos, conversamos media hora y nos vinimos. ¿Y qué pasó cuando llegaron? Me dio la media cuadra antes de llegar a mi casa. ¿Sí? Yo no me acuerdo, pero me chocaron. ¿Ya? Ya. Yo desperté una semana después en la clínica. Ya, tenía un TEC cerrado, yo tenía 5 fracturas en el cráneo. Me senté en la cama y pregunté qué estaba haciendo ahí. No me acordaba de nada. Bueno, me dio un remedio y me quedé dormido. Al día siguiente, despierto, estaba mis papás frente a la cama. Y me cuentan que mi señora había fallecido. No me digas mientras estabas. Uf. Bueno, esa, en un momento mi señora estaba enterrada ya. Yo no sabía ni dónde. Uf. Y tú seguramente en ese rato que estabas en, digamos, accidentado, no se sabía cuál era tu futuro, si seguías o no con vida. Pero a mí me desahuciaron todos los médicos. Qué historia, Roberto. Llegué al hospital Sotelo del Río, me desahuciaron los médicos. Mi mamá hizo todo posible para cambiarme a la sección chilena de seguridad. Ahora entiendo. Una carta porque yo no llegaba vivo a la sección chilena de seguridad. Me imagino, Roberto, ahora entiendo por qué nos llamaste y le contaste un lado a la historia. Mira, te hemos escuchado con mucha atención. Me están levantando la mano que el tiempo se nos ha ido, que el programa debe terminar. Yo quedé en ascuas con tu historia. Sé ya para dónde apunta. Nuestros amigos que te están escuchando también. Tú escuchas nuestro programa a menudo, ¿verdad, Roberto? Sí. ¿Sí? Mira, vamos a estar contigo. Vamos a ver si nos conectamos la próxima semana. Porque todavía queda algo muy interesante. Me imagino. Mira, no es el ánimo dejar en suspenso, pero nos vamos a encargar de conectarte para dejar en suspenso esta historia. No tengo otra salida porque me están diciendo nos tenemos que ir. Amigo, muchas gracias por estar junto a nosotros. Te hemos prestado toda la atención, nuestros auditores también, y vamos a ver si la próxima semana le damos un corte. Un gran abrazo para ti, Roberto. Sinceramente, que estés bien. Chao. Qué historia. Ahora entiendo el por qué Roberto quería contarme esta historia. Me quiero despedir, pero antes debo decirle a todos, porque hay mucha gente que hoy día dijo, ¡ay, qué terror! ¡Qué no sé qué! ¡Qué fabuloso! ¡Qué bueno! ¡Qué malo! ¡Qué rico! Entendamos que hay una entretención que nos mantiene cautivados. Entendamos que cada uno ha sacado su reflexión. Hay uno que dice las cuentas se pagan, hay que pagar la cuenta de la luz, porque la mayoría apaga la luz. Hay gente que nos está pidiendo que vuelvan más días. Quiero mandar un saludo a Víctor Garrido, a Guillermo Allende, a Jaime Patricio, a César Sánchez, a Osvaldo Mareo, a Vanessa Valdivia, a Gabriela María Vega, a Mauricio Urquieta, a Marcel, de nuevamente, que nos están llamando. La verdad, hemos formado un club muy interesante. Me entretengo leyendo lo que dicen. Me cautiva saber que hemos sido capaces de crear una red tan importante. Y bueno, deseando que lo pasen muy bien. Lamentablemente lo digo yo, porque creo que el programa recién comenzaba y tenemos que irnos. Muchachos, qué susto, dicen algunos. No sientan susto. Esta es una entretención, créanlo. Y de verdad no están solos.